decirme gracias por participar, pero a su jugada me anticipé. De su peli soy el actor principal, y aunque terminemos mal, todavía te busco y me contestas y me preguntas, baby, ¿dónde estás? Un día me ama, otro me odia. Baby, va a causarme un breakdown. Creí que eras para mí, breakdown, pero me dejaste aquí, breakdown. Si un día me ama, el otro me odia. ¿Eso por qué te eres bipolar? I just want you, baby. I just want you, maybe. Every time I think about you, I'm going crazy. Every time we hit the room, she put me in a mood. Spin her around, see the view. She made me wanna move. But the way she made me feel is that true. I love the weekends, I blame you. But that's really nothing new. Looking at the stars, but I can't put us together. Sometimes you change is random. Eso porque te eres bipolar. Yo eres bipolar. Eres bipolar. Un día me ama, el otro me odia. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué fue que hice mal? Cuando me caí, ¿dónde estaba? Todo te da igual, no sé qué pasó. Pero baby, te volviste loca. Yo no soy el único que se equivoca. Dije que no soy para jugar, tampoco pa' seguir. Intenté olvidarte, pero todavía te busco.